Yo pensé en la tierra, en la tranza, en mis clientes, en mis amigos desocupados. Nos reuniríamos en el solo cabana a repartir la merca. Yo repartiría todo, menos un frasco que contenía fragancias de verano. Conservar ese recuerdo terrenal garantizaba mi eternidad, mi trascender, la posibilidad de reencarnarme en un cuerpo eternamente sonriente y amante. También me permitiría estar en familia, ir de nuevo a la escuela de la mano de mi hermano, sentir el olor de la tierra húmeda. Ese frasco chatarra estaba en el estante esperándome.